Es Luis Miguel, ¿verdad, Paco? ¿Quién suena? Ay, Luis Miguel. Es que no quiero abusar porque es de mis favoritos, pero ahí está sonando. Pero lo vamos a dejar ahí de fondo porque ya está con nosotros en la radio Teresa García Díaz, psicóloga. Hola, Tere, buenos días. Hola, muy buenos días. Hoy toca compartir espacio de radio. Y bueno, esto de las nuevas tecnologías, ayer a través del Facebook, soy requete mala y le dije, oye, podemos cambiar de planes, Tere, que mañana, claro, es San Valentín y se nos ocurrió la idea de adaptar el formato del programa de hoy, bueno, pues a las fases del enamoramiento, ¿no, Tere? Y entonces Tere, que ella es súper profesional y enseguida dice, bueno, pues lo vamos a hacer. Ha venido preparada. Sí, claro. Y aquí estamos. Venga, pues vamos a realizar hoy así un monográfico, un especial con motivo de San Valentín. Y me estabas contando, me hizo mucha gracia, lo diferente, ¿no? Que se celebra el día de hoy en distintas partes del mundo. Pero lo más gracia que me hizo fue la fuente de dónde La sacaste tú la información. información. ¿Se lo contamos a la audiencia? Claro. Venga, vamos allá. Hombre, es que estar con niños tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Claro. En mi caso, todo ventaja. Y bueno, luego lo he ido viendo en más sitios, pero donde primero me di cuenta que es diferente aquí y en Estados Unidos fue en Caillou. Hay un episodio de Caillou en particular. Que es una serie de dibujos animados para niños, ¿no? Ah, claro que no. Entonces, yo hablo ya pensando que todos saben qué es Casi Caillou. todo, seguro. Pues hay un episodio en particular en la que Caillou está haciendo tarjetas de esto, de Felicitación. felicitación, gracias. Está haciendo tarjetas de felicitación y lo que yo observo en el episodio es que las tarjetas de felicitación no son solo para su novia o su novio, sino es para todas aquellas personas a las que les decimos te quiero. Ahora te escuché leer que Juan Carlos te ponía, un saludo para Juan Carlos si me está escuchando, que Juan Carlos te ponía saludos en este Día de la Amistad. Es que allá se celebra más de ese modo, más como a todo el que le decimos te quiero. También en plan pareja, ¿no? Pero los niños incluso en los colegios hacen felicitaciones entre ellos para sus amiguitos. Y luego hay una canción, que esa no te la dije antes, pero también es una canción infantil, que Ruth y yo jugamos mucho con canciones infantiles en inglés, que también es precisamente para el Día de los Enamorados. Y es una canción para niños, con lo cual nos deja claro que no es un tema que afecta exclusivamente a las parejas. Eso es allí. Aquí es otra cuestión. Aquí el Día de los Enamorados empieza a afectar cuando te enamoras. Y se centra más, es verdad, en el amor de la pareja, pero es Sí. cierto que bueno, que hay que entenderlo en un sentido mucho más amplio, ¿no? Nos ayudaría. Nos ayudaría. Nos ayudaría. Y si fuera no un día de San Valentín, sino 365 días de San Valentín, otro gallo cantaría en muchos aspectos, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejarlo Vamos a ver, bien, en el día que te estamos y en la entendemos. cultura que estamos, De que acuerdo. es la de aquí. Muy bien. Empezamos con las fases directamente. Empezamos con la fase directamente. Venga, ¿cuál es el principio de todo? A ver, Tere, cuéntanos. Bueno, yo diría que el principio de todo está, pues, en el cole, en el cole ya cuando son más granditos, ¿no? A partir de 12, aunque ya te encuentras a críos pequeñajillos diciendo, no, fulanito es mi novio, pero Desde el ahí es preescolar, a otro, lo mejor. sí, ya te los encuentras, pero ya Sí. es otro nivel. Que empiezas y aquella miradita, y este chico me gusta, y el otro no sé qué, ahí esas son las primeras fases, ¿no? Cuando empezamos a enamorarnos. Si la fase sigue adelante, entonces tenemos una pareja. Esto de, bueno, son amigos o ustedes son amigos. Bueno, somos algo más que amigos, pero son novios. No, no, no somos novios, pero tampoco somos amigos. Es como, así es como va empezando. En esa etapa, todo es muy bonito, nuestra pareja nos encanta, nosotros somos maravillosos. Parece que nunca vamos al baño, ni tenemos olor fuerte cuando sudamos, ni, o sea, todas esas cosas las obviamos. Y si fuera eso solo estaría bien, porque al fin de cuentas, lo de ir al baño normalmente va uno solo. Y cuando tienes un olor fuerte porque has trabajado o has hecho deporte y sudas, pues te vas a la ducha y no tiene mayor inconveniente. Pero ahí hay el principal error que se comete ahí es el esconder nuestros defectos y el cerrar los ojos al defecto de la persona de la que nos estamos enamorando. Es un momento, una fase de idealización, quizás, ¿no, Tere? Sin quizás, focalizamos nuestra atención en aquello que queremos ver, en lo que admiramos de la otra persona, sin reparar, me estoy acordando de aquel lunarcito que tienes en tu cara que luego pasa a convertirse en una verruga tremenda, ¿no? Yo lo iba a decir, pero justo a eso me refería, ¿no? Ajá. Hay un chiste que me envió un amigo. Me envió un chiste simpático y era para el Día de los Enamorados, precisamente. La esposa le regala al esposo una semanita de spa. Entonces llega y bueno, la chica, la que lleva el spa, es una chica guapa, bien proporcionada, sonriente, una sonrisa perfecta. Pero lo hace trabajar al hombre, ¿no? Entonces, el primer día él súper contento, el segundo día súper contento, al tercer día ya está cansado, con agujetas, y cuando llega el sábado no se puede ni mover. Y lo que reza es para que el próximo año a la mujer no se le ocurra darle ese regalo. Pues un poco es eso, ¿no? Va a ser así las relaciones, ¿no? Sí, también. Va a ser así en la relación. De primera intención, lo que vemos es la chica guapa o el chico guapo, además que sí es amable, que sí, todas esas cosas, ¿no? Y pasan cosas simpatiquísimas, ¿no? Por ejemplo, que en una pareja se dé el caso que a uno le guste un deporte, sea el que sea, y al otro no. Una amiga me contaba que ella iba al fútbol todos los domingos a ver jugar a su pareja. Lo gracioso es que no le gusta el fútbol, y aún hoy no le gusta el fútbol. Y yo decía, bueno, pero si no te gusta el fútbol, ¿para qué le haces creer que te gusta o por qué vas al fútbol? Bueno, está bien, podemos tener gustos diferentes y ser pareja. Eso forma parte de la diversidad y de lo bonito. Pero no que yo cambie mi forma de ser o que obligue a la otra persona a cambiar su forma de ser. Y la sensación que yo tenía en su momento, ya esa etapa yo la pasé, pero la sensación que yo tenía en su momento era la de cuando tú vas a comprar y el vendedor te está mostrando todas las ventajas del producto. Y tú te llevas el producto a casa y cuando estás en casa te das cuenta que tú pensabas que hacía tal cosa, pero no la hace. Oye, qué comparación. Pero me gusta, te estamos entendiendo. Es una comparación, yo sé que es fea, pero para lo que nos... No, pero está simpática. Para lo que nos es, nos vale, porque llega a casa y bueno, resulta que a mí no me gusta el fútbol. Y a mi pareja le gusta el fútbol. Entonces empieza la canción aquella, ¿por qué los domingos por el fútbol? Pues ya te abandonaba los domingos por el fútbol desde novio, ¿no? Pero no nos fijábamos porque es que estábamos idealizando al amor. Uh-huh. Y no es así. El amor tiene una parte ideal, pero si no tiene la parte de compartir... Es que quizás enamoramiento no es amor. Ajá. Es decir, hay que partir de la base que enamoramiento es un poco así, cuando te sientes flechado o flechada, que admiras a una persona, pero estás admirando el paquete, no tienes ni idea. Es decir, estás viendo como el envoltorio del regalo con su lacito, pero todavía no conoces realmente a esa persona. Entonces yo creo que en el trato y muchas veces con la convivencia, ¿no, Tere? Es cuando ya empezamos a descubrirnos por ambas partes. Si utilizáramos una herramienta que no está valorada en los colegios y que no está valorada en las familias por ahora, yo estoy ocupándome de que se valore más, pero por ahora no está muy valorada, ¿no? Hay una herramienta que es la escucha. Y nos dicen, no sé si tú la has escuchado, pero nos dicen, tenemos dos oídos y una boca, que nos tendría que indicar que es más importante escuchar que hablar. Eso me lo decían a mí hace tiempo y bueno, yo no le daba la importancia que ahora he descubierto que tiene. Siempre en el noviazgo, inclusive en la amistad, hay señales que nos muestran qué es lo que hay detrás. Si vamos a suponer, ¿no? Tenemos una pareja y nuestra pareja, cuando quedamos para salir a algún sitio, siempre llega tarde. Luego empezamos a convivir y empiezan los líos porque a mí me gusta ser puntual, pero mi pareja no termina de salir para llegar a tiempo a los lugares que quedamos de ir. Y ahí se forma el conflicto. Y uno dice, no, es que antes también era así, no llegaba 10 minutos tarde todas las veces, pues. Pero no le dábamos la importancia ni el valor que tenía imagínate, ¿no? Otro ejemplo, tú vas vestida y la ropa que llevas puesta a tu pareja le parece que es provocadora. No quiere decir que lo sea, porque ahí estamos hablando de evaluaciones. Es un juicio. Exacto. Y mi juicio es diferente al de cualquier otra persona. Entonces, él empieza a decirte, bueno, es que así no, es que no sé qué. Deriva en que llega el momento de la convivencia y ¿qué sucede? Que cuando tú te vas a vestir, tu pareja te pone mala cara, o tú vas a comprar una ropa, esta no te la compres, y terminas que tu modo de vestir ya no es tu modo de vestir, es el modo de tu pareja. ¿Y eso no estaba cuando eran novios? Claro que estaba. Pero estábamos en la fase, que ahora estoy pensando que la frase viene equivocada y acabo de caer en la cuenta, cuando dicen, el amor es ciego, pero los vecinos no, ¿no? Bueno, el enamoramiento, hay que poner, no es el amor, es el enamoramiento el que es ciego. Exacto. Porque es verdad que en esa fase, Tere, todos hemos de reconocer que estamos como un poquito flotando por ahí, como que no, exacto, no, vemos más colores de los que se aprecian realmente. Un poquito flotando, no me vengas con tontería, estamos en las nubes. Entonces, claro. Estamos en las nubes porque yo observo ahora, yo puedo presumir de tener una pareja estable, llevo 20 años con mi pareja, 21 creo que hacemos este año, y puedo presumir de que llevamos mucho tiempo juntos. Pero sí es cierto que los conflictos que hemos tenido, no voy a decir que no han habido conflictos porque no sería cierto, no estaría siendo sincera, pero sí es cierto que los conflictos que hemos tenido, la semilla ya estaba en el noviazgo. Yo ahora observo y digo, claro, aquí Alberto es mi marido, si me está escuchando, que sepas que estoy hablando de ti, si... La semilla estaba, uno de los ejemplos que he puesto, pues viene justo de ahí. Alberto nunca llegó puntual a una salida, nunca. Y yo soy muy puntual. Nuestros conflictos no vinieron por la puntualidad, ¿no? Vinieron por otros temas. Pero también estaban presentes en el noviazgo. Y yo lo que digo, bueno, y yo no veía en aquel momento, porque estaba. O sea, las situaciones que hemos vivido y que hemos atravesado juntos, pues estaban ya en el noviazgo. Pero no las valoré. Y ese es el riesgo que se corre con el enamoramiento. Hay un psicólogo que a mí me gusta mucho, de hecho estoy estudiando con él algunas cosas, y él habla de qué hablamos cuando hablamos de amor. Él dice que el mito europeo, el mito occidental, él no habla de europeo porque él es americano, él es argentino. Dice que el mito europeo, perdón, occidental, occidental. Uh-huh. Es el de Edipo. Y que él se ha dedicado a viajar por muchísimas culturas. Es psicólogo también, pero ha viajado muchísimo y ha visitado indígenas, todo tipo de culturas. Dice, nosotros lo hacemos, nuestro mito es Edipo. Entonces Edipo va con la venda en los ojos, el arco. Es Cupido. Ay, perdón. Edipo es el que se enamoró Edipo de su madre. Edipo es el que se enamoró de su madre. Es Cupido, que ¿verdad? La escuela que él lleva se llama Edipo y mira, me vale. Mezclé. Muy bien. Vale, no, Cupido. Cupido. Que va con los ojos vendados. Y que va con el arco y te dispara. Y entonces dice, lo que él dice es, el peor momento para elegir pareja es cuando estás con los ojos vendados. Dice, en otras culturas, la pareja se constituye como pareja después de mínimo 6 meses de convivencia. Si no hay 6 meses de convivencia, nadie da un duro por esa pareja y además les prohíben casarse. Fíjate, si no conocía yo ese dato. No, yo tampoco. Aluciné colores cuando él lo dijo, uh-huh. que en otras culturas no era así. Que él ha estado en varias culturas y hablaba de eso. Que hay culturas en las que, dice, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Dice, y en esas culturas en las que te están 6 meses para después decirte que sí, que te puedes casar, si en esas culturas lo que te dicen de un momento a otro es, oye, ¿no te has fijado que todos los padres aman a sus hijos? Qué casualidad, ¿no? Que resulta que a todos los padres le nacen hijos que pueden amar. ¿Y por qué a nuestras parejas no? Y él habla de que el amor es una decisión. Y que en esas culturas ya lo tienen claro que es una decisión. Entonces tú decides amar a la pareja que comparte tus propios gustos, tus propias aficiones, con la que tienes cosas en común. Porque si no tienes las suficientes cosas en común, lo que va a suceder son conflictos continuamente que habrá que limar y que llevarán tarde o temprano a la siguiente etapa del Día de los Enamorados, que es cuando el desamor llegó a una pareja. Él habla de los datos y dice, en esas culturas que yo les hablo, los matrimonios no son con papeles. No se firman papeles, se considera matrimonio cuando se supera una serie de cuestiones, pero no hay papeles. De convivencia. Sí. Uh-huh. Dice, nuestros datos de divorcio son altísimos. Dice, una cuestión ya llega casi a la mitad en nuestra cultura occidental. Dicen esas culturas que no hay papeles, que para divorciarse sería fácil, porque dirían, bueno, ya está, hasta aquí hemos llegado. Las parejas están tan bien constituidas que resulta que llegan a la vejez juntos y se mueren prácticamente juntos. Nosotros no estamos así de constituidos, pero porque no hemos comprendido que es diferente el amor que el enamoramiento, que es lo que estamos hablando aquí ahora tú y yo. Es curioso. Claro, porque cuando has hablado de que es una decisión, no estamos diciendo que el sentimiento no importe, no. No. El sentimiento importa, pero es un sentimiento real. Es decir, que todos, él y ella, tú y yo, somos diferentes. Entonces hay muchas cosas que nos unen. En esas cosas no va a haber conflictos, seguramente. No va a haber problemas, dificultades. Pero en aquellas que nos separan, bueno, pues hay que saber, ¿verdad? Sobre todo respetando mucho, respetándose mucho entre las partes, sí, es posible, ¿verdad? Ese amor, no sé si llamarlo ya, es que la palabra maduro, no lo sé si es un amor maduro, pero es un amor mayor, no es tan con esa imagen. Es que el enamoramiento en realidad no es amor, es un proyecto, una proyección, es decir, proyectamos en la otra persona, que es lo que estábamos hablando ahora, proyectamos en la otra persona justo lo que nosotros creemos que es el amor. Si de pequeñas vimos muchísimas cuentos de princesas y príncipes, el amor es un príncipe maravilloso que nos viene a buscar, y para los chicos pues una princesa maravillosa que nos viene a buscar y que bueno. Cuidado que los cuentos también han podido hacer mucho daño, ¿eh? Porque ni príncipes ni princesas. Ahí vamos, es exacto. Que a eso me refería. Si yo tengo el concepto de que el amor es el romanticismo, ¿qué voy yo voy a ver en mi pareja un príncipe? Entonces, ¿en qué me voy a fijar? En que el Día de los Enamorados me trajo un regalo, en que me trae un ramo de flores cada X tiempo, en que se acuerda de mandarme un mensajito por el móvil diciéndome que me quiere mucho, que se acuerda de mí, que no estoy diciendo que eso esté mal, no estoy diciendo que eso no forme parte del amor, pero cuando eso es lo único que forma parte del amor, ahí es donde empieza el lío. Porque yo me voy a fijar en eso y no me voy a fijar en que, por ejemplo, volviendo al ejemplo de los domingos por la tarde, por el fútbol me abandona, no me voy a fijar en que está continuamente pendiente de los partidos de fútbol, del... ¿Qué pasa cuando llega la convivencia? Y más ahora, porque hubo una época en la que el fútbol era los fines de semana, pero ahora que casi todos los días hay, que hay hasta un canal dedicado exclusivamente a deporte, vamos, la persona llega a casa y lo que a él le gusta ver, o a ellas, porque da igual, nos puede gustar el fútbol tanto a hombres como a mujeres, lo que le gusta ver no va a coincidir para nada con lo que me gusta a mí. Entonces, cuando estamos en casa juntos, no tenemos ni de qué hablar, porque los temas son diferentes. A no ser que construyamos unos puentes de unión. Exacto, unos espacios para estar juntos, para quedar juntos, para conversar juntos, efectivamente. Unos espacios en los que todos tenemos que dar pasos. Es decir, si siguiendo con el ejemplo del fútbol, ¿no? Si a mí no me gusta nada el fútbol y a mi pareja le encanta, yo voy a atravesar un puente para llegar a comprender los gustos de mi pareja y poder hablar con mi pareja en su nivel de X aspecto. Pero si eso lo hago yo sola, llega el momento en que me canso. Vamos a suponer, para poner las cosas así difíciles, que a mí lo que me gustan son las telenovelas. No las soporto, pero bueno, para la suposición nos vale. Venga, bien. Entonces, yo me acerco al fútbol y no sé qué, pero mi pareja las telenovelas no las soporta y entonces no se acerca. Que podría acercarse, bueno, no tiene por qué gustarle las telenovelas, pero puede hablar de quién es mejor actor, quién siente mejor el papel, quién no lo siente, del argumento, si el argumento está conseguido, si el argumento refleja la realidad o al contrario no la refleja. Es decir, hay que encontrar unos puentes de unión. Y ahí sí son necesarias las herramientas de comunicación, porque si no... Ya aparecieron. Pero es que aparecen cada vez que hablamos de las relaciones personales. Claro. ¿Con qué nos relacionamos primeramente? Hasta los novios, para hacerse novios, primero se miran, no sé qué. Pero si no se hablan, nada que hacer. O sea, es que ¿con qué nos relacionamos? De primera intención va nuestra palabra. Y lo que te decía, y nuestra escucha. Entonces, el enamoramiento es una cosa, pero el amor es muy otra. No tiene nada que ver. En realidad es que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y hablando del amor, ¿el amor también tiene sus fases, Tere? Yo diría que sí, pero tampoco te puedo dar una cátedra, como diría Manolo Vieira en uno de sus chistes, uno de mis humoristas favoritos. Pues tampoco te puedo dar una cátedra sobre eso, pero yo diría que sí. Si yo hago un análisis, por ejemplo, de un Gandhi y su esposa, pues ellos estuvieron juntos. Démonos cuenta que en aquella época y en esta aún, en la India, se siguen concertando matrimonios. Allí no existe, ves lo que te decía antes, allí no existe el mito de Cupido, sino que las parejas se constituyen porque las familias deciden con quién se casa quién. Y además, con un añadido, que es que a los 12, 13 años ya están casados. Y sin embargo, el índice de divorcios de allí es menor que el nuestro. Sí que hay divorcios, pero no tiene nada que ver con nuestro índice de divorcios. Entonces, curioso. Claro, yo estudiando, Gandhi es uno de mis ídolos también, por decirlo así. He estudiado su vida muchísimo. Y él tenía un modo de hacer las cosas. Y él comprendía, una cosa era el amor de pareja y otra cosa era el amor de humanidad. Y por eso él fue capaz de hacer una serie de cosas que la mayoría de los mortales no hacemos. Pero no es que no podamos hacerlas, sino que no hemos llegado a la comprensión de las diferentes etapas que tiene el amor. Por eso cuando tú me preguntas, ¿hay diferentes etapas? Yo diría que sí. Cuando, si lo ponemos en un amor de pareja, cuando de verdad hay amor y no enamoramiento, tú ves a tu pareja cometer un error y dices, hay que ver, ya metió la pata en esto. Cónchale. Y lo dices así, no dices, no estás enfadada con tu pareja, sino ya metió la pata otra vez, caray, se le pasó esto, ¿qué podemos hacer para que la próxima ocasión sea diferente? Lo miras de ese modo. Mientras que si no está ese amor ahí, cuando ves que comete un error, pasa lo de la verruga. Eres implacable, a lo mejor ya es una cosa muy difícil, cualquier error sería... insalvable, ¿no? Exacto. Entonces empieza, no un, caray, cariño, ¿te diste cuenta que pasó esto y lo otro? No, sino un, es que eres tonto, es que nos... Y ahí empieza lo que es la violencia intrafamiliar y la violencia de pareja. Que a mí no me gusta llamarla violencia de género, porque no existe solo contra las mujeres. Yo me he encontrado en muchas ocasiones a hombres en esa situación. Entonces, no me gusta llamarlo así porque no es cierto, no representa al 100% la realidad. Existe tanto de hombre a mujer como de mujer a hombre. Tere, hablabas del amor es una decisión y estaba pensando, bueno, es que fíjate, ya como seres independientes, ¿no? Porque venimos solos al mundo y solos nos vamos a ir. Y vamos creciendo no solo en años, sino que vamos evolucionando por dentro, a nivel emocional, no solo físico, espiritual. Imagínate compartir ese camino de vida con otra persona. Ahí está. Ver cómo van nivelando, ¿verdad? Equilibrando esos crecimientos de cada uno. Y yo estaba pensando, por ejemplo, otra fase de la llegada de un hijo. Yo creo que tú realmente tampoco terminas de conocer bien a tu pareja hasta que no hay un hijo de por medio, en el sentido que tú has estado con tu pareja de novios, se han conocido a lo mejor en la convivencia los dos solos, pero cuando llega un hijo no tienes la menor idea, porque es que no se ha dado esa situación y hasta que no la vives, no sabes cómo vamos a reaccionar ninguno de los dos, ¿no? Porque es una experiencia también nueva para ambos. Se me ocurre que puede ser otra de las fases y otra, es de, otra las de pruebas, la fase. Y otra de las pruebas para la pareja. Porque es verdad que a lo mejor en ese proyecto inicial de enamoramiento podemos hablar, oye, ¿cuántos hijos tú sueñas o tú quisieras? Podemos hablar de números, lo que quieras. O hay parejas, yo conozco parejas que ni siquiera hablaron de, es decir, se querían muchísimo, muchísimo, pero no terminaron de hablar de ese proyecto y que van a hacer juntos hasta que estuvieron juntos, ya, formalizado. Y entonces, bueno, pues siempre estamos descubriéndonos cuando llega un hijo, una hija, o cuando llegan otras situaciones también en la vida que hay que afrontar, ¿no? Esa que nombras en particular es una de las que yo quería tocar y me alegro que la nombraras tú ahora, porque tiene su cuestión ahí. Cuando nosotros nos nace un hijo, se nos remueven una serie de cosas que son de nuestra propia infancia. Hay sentimientos que no tenemos el recuerdo de qué es lo que grabó el sentimiento, porque hay que tener en cuenta que nuestro cerebro va creciendo en diferentes puntos. La amígdala ya está formada cuando nacemos y ahí es donde se guardan las emociones. Pero el neocórtex se forma entre los 2 y los 3 primeros años de vida, dependiendo de... Y ahí es donde guardamos la memoria, los recuerdos y todo esto. Entonces, imagínate un niño que se ha quedado, por lo que sea, llorando solo en la cuna, pues graba miedo en su amígdala. Pero en su neocórtex no tiene un recuerdo asociado a ese miedo, por lo tanto no va a saber qué provoca ese miedo. Cuando nace un bebé, eso se revuelve. Y la creencia particular o general viene a decirnos que eso le pasa solo a las mujeres, y no es cierto. Es decir, cuando un varón tiene un hijo, cuando nace ese hijo, eso se le revuelve también al varón. O sea, el primer mes, los primeros meses son durísimos, pero porque hay una serie de emociones que están guardadas y que ni siquiera tenemos un recuerdo para esas emociones. Y ahí empiezan a aparecer distanciamientos en la pareja, o lo mismo, volvemos a los puentes de unión. Si hay una buena comunicación, pues podemos hablar, caray, ¿te puedes creer que lo que yo siento es miedo, que no me apetece coger al bebé porque me da miedo? Porque ahora, si no hay comunicación, es que al bebé no se coge porque se acostumbra y entonces dejamos al bebé solo en la cuna. ¿Sí me explico? Y entra lo que es la creencia popular a... Y ahí, si los dos de la pareja no tienen la misma percepción, ya, ¿dónde estaba el amor? Lo que estaba era el enamoramiento. Y ciertamente no se suele hablar de qué es lo que vamos a hacer con los hijos, porque es que además, aunque lo habláramos, esas emociones no se van a revolver hasta que no nace nuestro bebé. Ahí empiezan depresiones, una serie de historias que ya está, hay un trabajo hecho de... me acuerdo el título del libro, está en inglés, no hay traducción al español, pero la traducción sería más o menos ¿Por qué el amor importa? Y es una psicóloga inglesa que ha hecho una serie de trabajos. Ella se dedica a ayudar a padres con bebés muy pequeñitos para que comprendan el comportamiento del bebé y no le abandonen en sus dificultades, ¿no? Pues ella ha hecho ese trabajo y se da cuenta que las carencias que nosotros tuvimos de bebé, que no las recordamos porque no teníamos la estructura para recordarlas, sí se manifiestan al nacer el nuevo bebé. Si nosotros como pareja hablamos antes de tener bebé, incluso antes de vivir juntos, hablamos de cómo fue mi infancia y cómo fue tu infancia, tenemos una idea de qué es lo que va a saltar después. Por eso digo que toda la semilla está antes. Solo está en que escuchemos, pero toda la semilla está antes. Es decir, si tú estás hablando con alguien que se acuerda que en su infancia, pues, por ejemplo, recibió muchos golpes, ya llegando a malos tratos físicos, o que recibió muchos insultos o muchos... Ya sabes que eso se va a revolver. Que la persona puede tomar dos caminos, ¿no? Pero la generalidad es que si no has hecho terapia, el camino es repetir lo que a ti te hicieron. En general, en un 98%, que es un porcentaje muy, muy alto. Hay casos de padres, de madres que pues, han sido maltratados en sus infancias y dicen que nunca van a golpear a sus hijos. Y lo que realmente diferencia al que lo consigue del que no lo consigue es haber hecho terapia. Fíjate la diferencia abismal que hay ahí. O sea, no, o sea, habiendo, se hacen estadísticas, ¿no? Todo esto lo digo por pero estadísticas. Pero esto quizás se concibe, Tere, a ver, para yo lograrte entender en este apartado, eso quizás se concibe porque yo entiendo que un niño que crece en un ambiente, no le podemos ni llamar familia, en un ambiente de problemas, ese niño en su casita, que es el mundo que tiene, su pequeño mundo, crecerá pensando que eso es lo que pasa en las casitas de los demás niños. Exacto. Que eso es natural, que eso es normal. Entonces no es de extrañar que habiendo crecido de esa manera, tristemente repita el patrón. Así es. Porque piensa que es así, de esa forma, porque no ha visto otras formas. ¿No? ¿Lo entendemos por ahí? Por ahí hay una parte, pero lo que yo te estoy diciendo no llega ahí. Porque date cuenta que las personas a las que se le hicieron estas estadísticas, el que te estoy nombrando, lo que decían era cuando estaban embarazadas, que no, eran mujeres en este caso, uh-huh. que nunca iban a hacerle a sus hijos lo que a ellas les habían hecho sus madres. Y lo que diferenciaba el que lo consiguieran o no lo consiguieran, es decir, ya sabían que había otro modo de hacer las cosas. Pero lo que diferenciaba que lo consiguieran o que no, era haber hecho terapia sobre esos temas en particulares que habían sufrido. Para aprender esos otros modos, entiendo. Y para eliminar las emociones negativas asociadas, porque ahí pasa una cuestión. Y es que, yo no sé si tú te has dado cuenta, Eu, pero tú sabes que la emoción es más rápida que el pensamiento, incluso que tu propio movimiento. No me había parado a pensarlo, pero entiendo que así sea, ¿no? Que antes de razonarlo, tú digas, caray, ¿por qué me siento de esta manera? Uh-huh. Porque luego la razón viene más tarde, ¿no? Exacto, ¿no? Pero tú imagínate, tú vas conduciendo, ves un accidente, un coche que está frenando, y antes de pensar, tú mandas el pie al freno. Y luego piensas, menos mal que frené, pero primero se fue el pie al freno. ¿Te diste cuenta que es la emoción la que te movió? Sí, es cierto. Es un ejemplo sencillo para que nos demos cuenta hasta qué punto la emoción va adelante. Entonces ahora imaginemos, ¿no? El niño está haciendo algo que a ti de pequeña te prohibieron hacer y te golpearon por hacerlo. Tú sabes que hay otro modo de hacer las cosas, pero no lo has trabajado. Pero ¿qué emoción es la que te viene? La que tuviste tú de niña. Entonces cuando te das cuenta, has chillado o has golpeado y después cuando piensas, te sientes culpable porque sabes que eso no es lo que tú querías hacer. Entiendo lo que estás expresando, ahora sí. Uh-huh. Ahí es donde está el gran quid de la cuestión. Y ahora imagínate la bomba de relojería que es que en esa etapa del amor, para no desviarnos de donde estábamos, de Cupido, que ya llevamos X tiempo de convivencia, que supuestamente nos amamos y que encontramos que nuestra pareja, sea hombre o mujer, da igual, que nuestra pareja está teniendo un comportamiento con un niño que no es el adecuado, que le está haciendo daño al niño, pero que además también le está haciendo daño a la pareja. Y ahora, ¿cómo te enfrentas a ese? Porque ya lo tienes ahí delante. Y con eso es con lo que se encuentran muchísimas parejas. ¿En qué está el tema? El tema está en que de novios sí que hablamos, caray. Yo le contaba a mi marido lo que pasaba en mi casa y mi marido me contaba a mí. O sea, sí que hablamos de lo que hemos vivido, pero no le damos la importancia de que eso es lo que después se nos va a manifestar cuando nos nazca un bebé. Y que el enamoramiento no nos va a guiar, nos guiaría el amor. Y ahí es donde te decía antes que Gandhi te daría una solución para eso, pero ya, sin pensarlo. Hay una escena, no sé si has visto la película de Richard Attenborough, de Gandhi. No lo recuerdo, fíjate. No, creo que bueno, no. Pues es la única filmación que hay, que yo sepa, sobre la historia de Gandhi. No sé si hay otra, pero esa es que a mí me encantó, dura 3 horas, es larguísima. Yo tengo hasta el CD en casa porque, ya te digo, Gandhi es de los personajes que yo más he estudiado. Y hay una escena en la que Gandhi está en una cama, en una de sus muchísimas huelgas de hambre que él hizo para frenar la violencia, y le viene un señor musulmán y le dice que había matado a un niño hindú. Y lo había matado porque a él le habían matado a su propio hijo los hindúes. Tú sabes que en aquella época había una guerra entre... Bueno, y todavía está ahí eso revuelto. Total que la respuesta de Gandhi fue, si quieres salir de ese error, adopta a un niño musulmán. Él mató a un niño hindú. Él era musulmán y había mandado... Bueno, adopta un niño que sea hindú y críalo. Y dale todo tu cariño como si fuera tu propio hijo, pero críalo como hindú. O sea, él nos daría, por eso te digo, en una situación de esas, él nos daría una solución que nos ayudaría a salir del problema, porque él sí había comprendido las diferentes etapas del amor. Y los diferentes, el amor más maduro que a mí se me ocurre, pues sería el de Gandhi, porque sí que sabe llegar a... Pero nosotros así, bueno, de primera intención nos casamos con alguien porque, ay, fíjate, uno de los amores que ahí, no sé si Juan Carlos Green me estará escuchando, pero me encantaría porque fue con él con quien leí ese... Uno de los amores es el de, bueno, es que pobrecito, está sufriendo, sus padres lo están maltratando, mira lo que le están haciendo, no sé qué. Y entonces yo me enamoro de él porque yo le voy a dar todo lo que sus padres no le dieron. ¿Te das cuenta dónde está él? Ahora resulta que tenemos un hijo y a él se le revuelve todo eso que vivió. ¿Y yo estoy preparada para llevar eso? ¿Yo tengo las herramientas para ayudarle a salir de esa situación e inclusive para proteger al bebé de una situación de que le o sea, de que él le haga lo que a él le hicieron, de que el padre le haga lo que a él le hicieron? ¿Yo estoy preparada? ¿Tengo las herramientas para llegar a ese lugar? Le he recomendado a mi pareja porque... Volvemos ahí, estamos en un principio que ya sabemos que ha recibido. Yo le he recomendado a mi pareja que haga terapia, que saque todas las emociones que tiene retenidas contra sus padres, que le he hecho eso, ¿no? Yo creo que es bastante improbable. Vamos, es que si alguien me dice yo he hecho eso, me quedaría diciendo, caray, este sí sabe. Pero eso en los 20 años, en los 15 años, que ahí es donde empieza el enamoramiento, eso no lo pensamos. Lo que pensamos es en protegerle, en pobrecito, en vente conmigo, que conmigo vas a estar mejor. Mi madre me cuenta, ¿no? Y ella en su momento se casó, le salió bien, pero ella se casó huyendo de la situación familiar que ella tenía. Y esa es la triste realidad de miles de parejas. Y no todas salen tan bien. Porque cuando llegas a la convivencia, te encuentras con una serie de cosas y tú sales, como decía una amiga mía, sales de Guatemala y entras a Guatepeor, porque ahí tienes que poner en marcha todo lo que aprendiste en la infancia. Y si lo que aprendiste fueron gritos, golpes, enfados, pues eso es lo que vas a poner, porque no tienes otra cosa. A no ser que te preocupes de aprender otra cosa. Uh-huh. Acabas de ver que ha entrado sigilosamente el compañero Paco. Ah, y es una señora que ha llamado al programa y le ha sugerido una canción de Pastora Soler, se llama La Mala Costumbre, que habla del tema que estamos tratando. Fíjate, vaya. Lo desconocía, pero es una ayudita que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, sería cuestión, Paco, si puedes ponerte manos a la obra. A lo mejor de buscar la canción podemos ponerla, ¿verdad? Y escucharla. Fíjate, qué curioso. Y cómo ayudan también desde casa. Pues sí, por eso digo que muchísimas gracias, porque además este tipo de canciones es conveniente tenerlas incluso a mano para según qué temas que tratamos. Bueno, y ahora que hablamos de canciones, al margen de este que nos recomiendan, yo creo que también, fíjate, ya que hablamos de música y estamos en una radio, a veces las canciones, las letras, determinadas canciones han hecho mucho daño en esto de entender un concepto erróneo y falso del amor. ¿Tú qué opinas, Tere? Es que, ¿qué crees que voy a opinar de eso? Pues claro. Es que, bueno, ahí te voy a nombrar una en particular, ¿no? La de yo te quiero mucho, te amo, te no sé qué, y al rato te estoy insultando. Que ya te digo que eso da igual, puede pasar de hombre a mujer y de mujer a hombre. No tiene una prevalencia así de decir lo que sí es más conocido de hombre a mujer, sí es más conocido, pero eso está ahí. Entonces, bueno, yo recuerdo el caso de una pareja en particular que el hombre le hacía, en este caso era de hombre a mujer, el hombre le hacía, bueno, le daba palizas, y al día siguiente que si el ramo de flores, que si una dedicatoria de canción por la radio, de canción, una canción de estas amorosas, a mí me viene a la mente ahora la de Perdóname de Camilo VI, que la conocemos, que es viejísima, que bueno, que a mí me encanta esa canción, pero que se puede utilizar y se puede entender para un concepto muy erróneo. De, vale, yo te amo, te hago las mil y una, y como te amo, te pido perdón, y, o sea, no, eso no es amor. podría ser enamoramiento y tampoco estoy de acuerdo. Pero bueno, si lo quiero llamar algo, lo llamaría enamoramiento. Bueno, ahí tienes una, que sería un tremendo, no, perdóname, me equivoqué, no sé qué. Vale, está bien, pero no es que me equivoqué y mañana lo vuelvo a hacer. Hay canciones y canciones, sin duda. Hay algunas que son auténticas perlas que han logrado concentrar y definir perfectamente el sentimiento del amor, y hay otras que de verdad es para ponerlas bajo sospecha, como mínimo. Paco, ¿encontraste la canción que en particular te parece, Tere, que la escuchemos? Así te tomas un respiro. Sí. Y escuchamos la propuesta que nos ha enviado esta oyente. Ponte los auriculares para que la puedas oír. Adelante. La mala costumbre de querer a medias, de no mostrar lo que sentimos a los que están cerca. Tenemos la mala costumbre de echar en falta lo que amamos. Solo cuando lo perdemos es cuando añoramos. Tenemos la mala costumbre de perder el tiempo buscando tantas metas falsas, tantos falsos sueños. Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa, y solo entonces te das cuenta de cuántas cosas hay que sobran. Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí. Cuánto sentimos, cuánto no decimos, y a golpes pides salir. Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti. Hoy te daría los versos que yo por rutina a veces no te di. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí. Cuánto sentimos, cuánto no decimos, que a golpes pides salir. Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti. La costumbre de buscar excusas para no desnudar el alma y no asumir las culpas. Tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa, y solo entonces te das cuenta de cuántas cosas hay que sobran. Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí. Cuánto sentimos, cuánto no decimos, que a golpes pides salir. Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti. Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí. Cuánto sentimos, cuánto no decimos, y a golpes pides salir. Escúchame antes que sea tarde, antes que el tiempo me aparte de ti. Escúchame, volvemos a la escucha. Escúchame antes de que sea tarde. Sí. Bueno, no sé qué te ha parecido la canción, Tere. Me ha gustado muchísimo y le doy la razón a nuestra oyente, que sí, que tiene mucha, mucha relación con lo que estamos hablando. Muchísimas gracias por la sugerencia. Entre todos podemos hacer un programa mucho más rico. Sí. Y en este caso también la lectura es un poco de un amor, del arrepentimiento de que se ha perdido por ahí algo que valía la pena, pero porque no se ha sabido cuidar, ¿no? Es que enamoramiento no es sinónimo de cuidar. Lo que es sinónimo de cuidar es precisamente amor. Esa es la diferencia. Y si yo estoy enamorada de alguien, sí, al principio puede que le cuide, pero si hay amor es cuando de verdad voy a encontrar otro modo de ver las cosas. Como decíamos antes y retomando, ¿no? Si yo observo que la persona de la que considero que voy a amar, me doy cuenta que ha estado recibiendo un tipo de trato que no es el adecuado, ya sé que eso se va a revolver, ya sé que eso va a generar cierto tipo de comportamiento, además ya se sabe también que genera cierto tipo de enfermedades, o sea, todo eso se sabe ya. Pues, si de verdad estoy amando a esa persona, lo que le voy a decir es, mira, por aquí hay unos pasos por donde se sale de ahí. Si lo que estoy es enamorada de esa persona, lo que le voy a decir es, vente conmigo que yo te voy a dar cariñitos. Ya está. Y los cariñitos, las caricias, con todo y que hacen, pero no solucionan esa cuestión. Porque esa cuestión son dolores, cicatrices, heridas, que hay que sanar. Y que sí, los besos son una ayuda, lógico, y los abrazos y las caricias, pero no llegan a cubrir todo el fondo. Efectivamente. Exacto. Tere, te agradecemos mucho esta edición especial que has querido ofrecernos hoy en el programa. Fue una cosa que hemos hablado ahora en el fin de semana, ayer domingo, sin ir más lejos. Nos pusimos en contacto para hacer algo especial que yo espero les haya gustado. Tenemos la tranquilidad que efectivamente Juan Carlos Green sí está escuchando el programa, porque lo hemos nombrado varias veces y él me mandó por el correo, lo veo, dice, es cierto lo que dice Tere, esto era al principio, dice, en los colegios se hace el amiguito secreto para hacer regalos, por ejemplo, en un día como hoy. Ah, sí. Es verdad. Y las tarjetitas también para felicitar por el Día de la Amistad, que es algo muy hermoso también. Juan Carlos, sigo teniendo problemas con mi Facebook. Estábamos antes comentando fuera de antena. Yo recurro a Juan Carlos para algunas cosas, pues yo voy a tener que recurrir también a alguien que me lo solucione, porque lo que yo publico en el muro no lo veo y lo que me llega de novedoso no me llega. Lleva así unos días y la verdad es que es una pena, porque es una herramienta que hemos descubierto también muy útil para el programa. Tere, gracias, feliz día, me ha encantado. Es para seguir hablando, pero seguiremos hablando, ¿verdad? Bueno, yo pienso seguir viniendo y habrá más ocasiones, claro. Seguro, muchas gracias por estar hoy con nosotros también, ¿vale? Un beso grande, Tere, gracias. Gracias.